cansado. Estoy cansado. Cansado de lo mismo. Día a día acciono para encontrar un poco de optimismo. Estoy cansado. Estoy cansado. Cansado de lo mismo. Día a día acciono para encontrar un poco de optimismo. Estoy cansado de tanta violencia, de aquellos sacerdotes y obispos que roban a los niños su inocencia. Cansado que el gobierno juegue con mi inteligencia, de ver el morbo tan vulgar de las portadas de la Extra. Estoy cansado de esos profesores corruptos, jugando astutos, vendiendo títulos a sus alumnos. Cansado de invertir minutos, horas, días, meses, años, estudiando algo que ya no disfruto. Cansado de tus preguntas, porque yo no sé. Ya no más domingos en familia en los estadios, gracias Ultra y 12. Cansado de mi novia con sus nuevos escotes, poniendo cuernos y luego dándome besos estilo Judas Iscariote. Estoy cansado de tanta política, viendo cómo los partidos se complican, la cagan, luego son víctimas. Cansado de ver menores drogadictos que suplican ante la indiferencia. Aquí no se practica lo que se predica. Estoy cansado. Estoy cansado. Cansado de lo mismo. Día a día acciono para encontrar un poco de optimismo. Estoy cansado. Estoy cansado. Cansado de lo mismo. Cansado de padres ejemplares que abandonan a sus niños. Mucha pasión en el polvo y pa' sus hijos no hay cariño, no. Y es que es sencillo, leyes joden los humildes, solo favorecen a los que están arriba como las tildes. ¿De qué me sirve ser honesto? El mundo no lo es, contando los colones siempre cada fin de mes. ¿Ves? Como la gente mata y se muere por la droga, están pensando solo en plata mientras transcurre su boda. Cansado de la policía y de que juegue con lo mío. De cada 10 personas que conozco en ninguna confío. Estoy sintiendo el frío, la vida es demasiado corta. Mismo asco un asesino que la persona que aborta. Y córtate la aorta si no aportas. Si hablas de mi rap hablando me deporta y otras mierdas no quiero escuchar. Que me deje esto, que no deja nada bueno. Cansado de la TV que solo nos muestra veneno. Estoy cansado. Estoy cansado. Cansado de lo mismo. Día a día acciono para encontrar un poco de optimismo. Estoy cansado. Estoy cansado. Cansado de lo mismo. Día a día acciono para encontrar un poco de optimismo. Cansado de tanto hueco en estas carreteras, de seguir viendo en la sección de los sucesos muertes que se quedan sin culpables. Estoy cansado de la misma mierda, de ver cómo la droga ha destruido por completo familia entera. Cansado de tanta mujer interesada y es la que te busca solamente en la quincena y a fin de mes. Estoy cansado de ser un sugar daddy, de los constantes disque arreglos que en mi barrio ejecuta el Conavi. Cansado de mi jefe criticándome el bigote. Cansado de tanto monopolio y esto va para recope. Estoy cansado de escuchar raperos que pistolas, que la marihuana, que el guero. Cansado de mi propio ego. Estoy cansado de no tener carnet de price, de levantarme a las 3 a.m. para hacer fila en el Evice. Cansado de ver 7 cajeros y solo a 2 personas atendiendo fila de casi 20 metros. Jesus Christ, estoy cansado. Estoy cansado.